y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo, y arrojando piedras delante de él, y esparciendo polvo. Y el rey y todo el pueblo que con él estaba, llegaron fatigados y descansaron allí. Ahora David estaba diciendo, «No me importa que este extraño me maldiga, no quiero vengarme de él. Lo que me está pasando es el juicio de Dios. Lo que me perturba es que es mi propio hijo Absalón quien encabeza la rebelión contra mí». Ahora encontramos a David afuera. Una vez más está en las cuevas y en las cavernas de la tierra. ¿Qué va a hacer? Absalón tratará de ganar una victoria sobre las fuerzas de David. Sin embargo, David era un veterano guerrero y sabía pelear. Para Absalón era realmente peligroso rebelarse contra su padre. Lo trágico es que David amaba a Absalón y lo quería salvar. Estos eran días malos para David, y de seguro que usted, amigo oyente, ahora se compadece de David y de su situación. Pero note usted que David no lloriquea ni se queja. Por el contrario, dice en el Salmo 51, versículo 12, «Vuélveme el gozo de tu salvación». También dijo, «Mientras sé que ando bien con Dios, llevaré estas cargas que me llegan». David era un gran hombre, amigo oyente. Había cometido un pecado terrible, pero él es como un maravilloso pedazo de estatuario que tiene solo un defecto. Así somos todos los cristianos hoy en día. ¿Ha conocido usted alguna vez a un cristiano que no tenga un defecto? Todos los tenemos en nuestras vidas. Gracias a Dios que Él no nos desecha a causa de nuestros defectos. Absalón y todos los varones de Israel entraron en Jerusalén. Leamos los versículos 15 al 20 de este capítulo 16 del segundo libro de Samuel. Y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén y con él Ahitofel. Aconteció luego que cuando Husai arquita, amigo de David, vino al encuentro de Absalón, dijo Husai, «¡Viva el rey, viva el rey!». Y Absalón dijo a Husai, «¿Es este tu agradecimiento para con tu amigo? ¿Por qué no fuiste con tu amigo?». Y Husai respondió a Absalón, «No, sino que de aquel que eligiere Jehová y este pueblo y todos los varones de Israel, de aquel seré yo y con él me quedaré. ¿Y a quién había yo de servir? ¿No es a su hijo? Como he servido delante de tu padre, así seré delante de ti». Entonces dijo Absalón a Ahitofel, «Dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer». Ahitofel era su consejero. Ahitofel aconsejó a Absalón que se llegara a las concubinas de su padre como evidencia de que él era el vencedor. Leamos los versículos 21 al 23. Y Ahitofel dijo a Absalón, «Llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo». Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. Y así pues, Absalón se llegó a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Ahora esto cumplió en forma literal lo que el Señor le había dicho a David allá en el capítulo 12, versículos 11 y 12. Usted recordará que el Señor le dijo a David, «He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol». Y así, amigo oyente, concluimos nuestro estudio de este capítulo 16 del segundo libro de Samuel. Pasamos ahora al capítulo 17. En este capítulo 17, el consejo de Ahitofel es desechado y, en cambio, el consejo de Husai es aceptado. También se envía noticias secretas a David. Ahitofel, por su parte, se ahorca. Amasa es nombrado jefe del ejército de Absalón. Ahitofel y Husai, consejeros de Absalón, están en pugna en cuanto al ataque contra David. Husai razona que David y sus hombres son veteranos en el campo de batalla y que Absalón no puede vencer contra ellos. Hemos ido siguiendo las diferentes experiencias de David. Primero vimos sus triunfos. Luego vimos sus males. El hecho es que ahora mismo se halla en un apuro. Su propio hijo Absalón, al cual creemos amaba más que a todos, se ha rebelado contra él. y ahora encabeza una rebelión en el reino contra David. Esto, por supuesto, acongojó al rey. Y como vimos, David huyó de Jerusalén porque no quería que esta ciudad se convirtiera en campo de batalla ni que fuera destruida. En lugar de eso, David optó por salir de su amada ciudad. Ahora Aitofel, quien una vez había servido de consejero a David, había desertado y ahora estaba en el bando de Absalón. Encontramos ahora a estos dos hombres, a Aitofel y a Husai, dando diferentes consejos a Absalón. El hecho es que Aitofel y Husai le dan consejos contrarios en cuanto a si debe atacar a su padre ahora o no. Comencemos entonces leyendo los primeros dos versículos de este capítulo 17 del segundo libro de Samuel. Entonces Aitofel dijo a Absalón: «Yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche. Y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey solo». En otras palabras, si David pudiera ser destruido, la rebelión entonces se acabaría. Absalón sería hecho rey. Claro que el efecto del consejo de Aitofel sería terrible para David si tuviera éxito. Aitofel sigue dando entonces su consejo. Continuemos leyendo los versículos 3 hasta el 6. «Así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre. Y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz». Este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Y dijo Absalón: «Llamad también ahora a Husai arquita, para que asimismo oigamos lo que él dirá». Cuando Husai vino a Absalón, le habló a Absalón diciendo: «Así ha dicho Aitofel, ¿seguiremos su consejo o no? Di tú». Aitofel fue el primero en aconsejar a Absalón, y Absalón al principio estaba de acuerdo con él. Pero qué bueno que Husai estaba allí presente, porque su estrategia era totalmente diferente. Le dio un consejo a Absalón que era mejor, más favorable para David. David se hallaba en una posición muy vulnerable y desesperadamente necesitaba más tiempo. Prosigamos con los versículos 7 hasta el 10 de este segundo libro de Samuel, capítulo 17. Entonces Husai dijo a Absalón: «El consejo que ha dado esta vez Aitofel no es bueno». Y añadió Husai: «Tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes y que están con amargura de ánimo, como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. He aquí, él estará ahora escondido en alguna cueva o en otro lugar, y si al principio cayeren algunos de los tuyos, quien quiera que lo oyere dirá: el pueblo que sigue a Absalón ha sido derrotado. Y aún el hombre valiente, cuyo corazón sea como el corazón de león, desmayará por completo, porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y que los que están con él son esforzados». Ahora Husai da un buen consejo a Absalón, aunque es para el beneficio de David. Su consejo fue simplemente este: «Tienes que darte cuenta, Absalón, que tú no eres hombre de guerra y que aquellos que están contigo tampoco son hombres de guerra. Tu padre, en cambio, es veterano. Él conoce el terreno, ha librado muchas batallas, tiene consigo a sus valientes. Después de todo, tú no lo ahuyentaste de Jerusalén. David mismo hizo la decisión de huir. David y sus hombres se han irritado de lo que ha pasado. Son como una osa cuando le han quitado sus cachorros. Esa osa, en verdad, peleará y será dos veces más peligrosa que lo que sería de otro modo. Tú serías en realidad muy tonto en atacar ahora a David. Pero suponte que le atacaras. David ya ha sido acosado, Saúl lo acosó, y David aprendió cómo evadir y escapar a Saúl. No estaría, pues, entre el pueblo. Sabría dónde esconderse, sabría cómo escapar. Ahora, suponte que entraras en medio de la multitud y no hallaras a David. Pronto circularían las noticias de que tú estabas perdiendo la batalla y notarías que el pueblo, es decir, aquellos que temporalmente habían abrazado tu causa, no se quedarían más contigo». El consejo de Husai fue excelente. Sin embargo, no había terminado con lo que tenía que decirle a Absalón. Continúa diciéndole aquí en los versículos 11 hasta el 13: «Aconsejo, pues, que todo Israel se junte a ti, desde Dan hasta Beer-Seba, en multitud como la arena que está a la orilla del mar, y que tú en persona vayas a la batalla. Entonces le acometeremos en cualquier lugar en donde se hallare, y caeremos sobre él como cuando el rocío cae sobre la tierra, y ni uno dejaremos de él y de todos los que están con él. Y si se refugiare en alguna ciudad, todos los de Israel llevarán sogas a aquella ciudad, y la arrastraremos hasta el arroyo, hasta que no se encuentre allí ni una piedra». Lo que Husai está diciéndole a Absalón es, lo importante es que tú no estás preparado para librar batalla. Aitofel no está listo para la batalla. Simplemente el llevar consigo a unos miles de hombres no te pondrá en situación de vencer a David. Lo que necesitas hacer es reunir a Israel y guiar tus fuerzas a la batalla. Eso es lo que tendrás que hacer si quieres ser rey. Así fue como tu padre llegó al trono. Él era en primer lugar un gran general. Este es, pues, mi consejo. Ahora, el consejo de Husai era bueno, eso es seguro, pero no sirvió para ningún beneficio de Absalón. Lo había dado solo para el beneficio de David. Le daría tiempo a David para explorar y prepararse. Ahora, ¿qué les pareció a Absalón y a los hombres de Israel el consejo de Husai? Leamos el versículo 14. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron, el consejo de Husai Arquita es mejor que el consejo de Aitofel, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Aitofel se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Ahora, Absalón creía que el consejo de Husai era mejor que el consejo de Aitofel. Y francamente, amigo oyente, el consejo de Husai era mucho mejor que el de Aitofel. Sin embargo, el consejo a la larga fue para el beneficio de David. Husai ahora envía un mensaje a David avisándole que huya rápidamente para no ser capturado. Leamos los versículos 15 y 16. Dijo luego Husai a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Así y así aconsejó Aitofel a Absalón y a los ancianos de Israel, y de esta manera aconsejé yo. Por tanto, enviad inmediatamente y dad aviso a David diciendo, no te quedes esta noche en los vados del desierto, sino pasa luego el Jordán para que no sea destruido el rey y todo el pueblo que con él está. Ahora vemos la operación de este sistema de espías. Leamos el versículo 17 de este capítulo 17 del segundo libro de Samuel. Y Jonatán y Ahimaas estaban junto a la fuente de Rogel, y fue una criada y les avisó, porque ellos no podían mostrarse viniendo a la ciudad, y ellos fueron y se lo hicieron saber al rey David. Una criada tomó el mensaje de los sacerdotes y lo entregó a Jonatán y Ahimaas. Ellos se habían quedado fuera de la ciudad porque les habría sido demasiado difícil salir de la ciudad. Salieron pues para dar el mensaje a David. Pero ocurrió algo. Un joven los vio y se lo contó a Absalón. Leamos los versículos 18 al 21 de este capítulo 17 del segundo libro de Samuel. Pero fueron vistos por un joven, el cual lo hizo saber a Absalón. Sin embargo, los dos se dieron prisa a caminar y llegaron a casa de un hombre en Baurim, que tenía en su patio un pozo, dentro del cual se metieron. Y tomando la mujer de la casa una manta, la extendió sobre la boca del pozo y tendió sobre ella el grano trillado, y nada se supo del asunto. Llegando luego los criados de Absalón a la casa de la mujer, le dijeron, ¿dónde están Ahimaas y Jonatán? Y la mujer les respondió, ya han pasado el vado de las aguas. Y como ellos los buscaron y no los hallaron, volvieron a Jerusalén. Y después que se hubieron ido, aquellos salieron del pozo y se fueron, y dieron aviso al rey David diciéndole, levantaos y daos prisa a pasar las aguas, porque Aitofel ha dado tal consejo contra vosotros. Como usted puede ver, amigo oyente, Absalón inmediatamente envió a sus hombres a prender a los espías, pero una mujer escondió a Ahimaas y a Jonatán en un pozo y tendió sobre la boca del pozo una manta y puso allí el grano trillado. Ahora, después que los hombres de Absalón se habían marchado, estos dos espías siguieron por su camino hasta llegar donde estaba David, y leemos en el versículo 22, entonces David se levantó y todo el pueblo que con él estaba, y pasaron el Jordán antes que amaneciese, ni siquiera faltó uno que no pasase el Jordán. Ahora, Aitofel era un hombre que había desertado a David para seguir a Absalón, y cuando se dio cuenta que Absalón no iba a seguir su consejo, entonces decidió ahorcarse. Leamos el versículo 23. Pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad. Y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió, y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Tenemos ahora en los versículos siguientes una descripción de cómo David reúne sus fuerzas y se prepara para la batalla. Leamos los versículos 24 al 26 de este capítulo 17 del segundo libro de Samuel. Y David llegó a Mahanaim, y Absalón pasó el Jordán con toda la gente de Israel. Y Absalón nombró a Amasa jefe del ejército en lugar de Joab. Amasa era hijo de un varón de Israel llamado Itra, el cual se había llegado a Abigail, hija de Naas, hermana de Sarvia, madre de Joab. Y acampó Israel con Absalón en tierra de Galaad. Ahora David pasó gran parte de su vida andando como fugitivo. Esta parece ser la historia de la vida de David. Claro que en este caso está huyendo debido a su propio pecado. En verdad se halla en un aprieto. Había huido de Jerusalén sin preparación alguna. Otros habían huido con él. Mientras tanto, Absalón está reuniendo un ejército para ir contra él. Y los versículos finales de este capítulo 17, los versículos 27 al 29, nos dicen: Luego que David llegó a Mahanaim, Sobi, hijo de Naas, de Rabá, de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Barzilai, galaadita, de Rogelim, trajeron a David y al pueblo que estaba con él, camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas y quesos de vaca para que comiesen, porque decían, el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. David descubre ahora que tiene muchos aliados entre la gente a su alrededor. Conocían a David y sabían que era guerrero. Los soberanos de estos reinos tenían muy poca confianza en Absalón porque era engañoso y falso. Se dieron cuenta que no sería de confiar. Sin embargo, tenían confianza en David. Por eso dieron a David y a sus hombres pertrechos para ayudarle a que se alistara para la batalla. Mientras tanto, los israelitas que estaban al mando de Absalón habían llegado a la tierra de Galaad para pelear contra David. Y en el capítulo 18 de este segundo libro de Samuel, David, mientras pasa revista a sus ejércitos, les da orden a todos los capitanes de que traten benignamente a Absalón. Sin embargo, Absalón es muerto por Joab, y David llora por su hijo. El pueblo rehúsa permitir que David salga a la batalla. David revela su amor tierno por Absalón al pedir vehementemente a todos sus capitanes que protejan la vida de su hijo. Sin embargo, como dijimos, Absalón es muerto por Joab en la batalla. El profundo dolor que David expresa por la muerte de Absalón es una obra maestra de duelo. Leamos pues los primeros tres versículos del capítulo 18 del segundo libro de Samuel. David pues pasó revista al pueblo que tenía consigo y puso sobre ellos jefes de millares y jefes de centenas. Y envió David al pueblo una tercera parte bajo el mando de Joab, una tercera parte bajo el mando de Abisai, hijo de Sarvia, hermano de Joab, y una tercera parte al mando de Itai Geteo. Y dijo el rey al pueblo, «Yo también saldré con vosotros». Mas el pueblo dijo, «No saldrás, porque si nosotros huyéremos, no harán caso de nosotros, y aunque la mitad de nosotros muera, no harán caso de nosotros. Mas tú ahora vales tanto como 10,000 de nosotros. Será pues mejor que tú nos des ayuda desde la ciudad». Ahora David quería salir a la batalla con sus hombres, pero el pueblo no quiso que saliera. Creían que sería de más ayuda si él se quedaba fuera de la batalla. El ejército pues sostuvo su decisión y rehusó dejar salir a David a la batalla. Por tanto, antes de que la batalla empezara, David tuvo unas pocas palabras que decir a sus hombres. Leamos los versículos 4 y 5. Entonces el rey les dijo, «Yo haré lo que bien os parezca». Y se puso el rey a la entrada de la puerta, mientras salía todo el pueblo de ciento en ciento y de mil en mil. Y el rey mandó a Joab, a Abisai y a Itai diciendo, «Tratad benignamente, por amor de mí, al joven Absalón». Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Este es uno de los capítulos más tristes en la vida de David. El capítulo del pecado de David es quizá el capítulo más trágico y más sórdido, pero este es el más triste porque relata la muerte de su hijo Absalón. Pero vamos a detenernos aquí, amigo oyente, porque nuestro tiempo ya ha concluido. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Le invitamos, pues, a sintonizarnos. Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí.